Bienvenidos. Este es el día número 117. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de los Jueces, del libro de los Salmos y de la carta del apóstol Santiago. Para que esta palabra llegue verdaderamente a nosotros, no solo a nuestra mente, sino sobre todo a nuestro corazón, necesitamos todos del auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Jueces, capítulo 7. A la mañana siguiente, Yerubaal, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada con la gente que lo acompañaba, y acamparon en Enharod. Madián había acampado más al norte, al pie de la colina de Moré, sobre el valle. Entonces el Señor dijo a Gedeón: «La gente que te acompaña es demasiado numerosa para que ponga a Madián en sus manos. No quiero que Israel se gloríe a expensas mías diciendo: "Es mi mano la que me salvó". Por eso proclama a oídos del pueblo: el que tenga miedo o tiemble, que se vuelva". Así Gedeón los puso a prueba, y 22,000 hombres se volvieron, quedando solo 10,000. Luego el Señor dijo a Gedeón: «Hay todavía demasiada gente. Ordénales que bajen hasta el borde del agua, y allí te los pondré a prueba. Irán contigo solamente los que yo te indique, los otros no te acompañarán». Gedeón hizo que la gente bajara hasta el agua, y el Señor le dijo: «A todos los que beban con la lengua como lamen los perros los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber los pondrás del otro». Los que lamieron el agua llevándosela a la boca fueron 300. El resto de la tropa, en cambio, se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón: «Yo los voy a salvar con esos 300 hombres, y pondré a Madián en tus manos. Que el grueso de la tropa regrese cada uno a su casa». Los 300 hombres recogieron los cántaros de toda la tropa, y también sus trompetas, mientras Gedeón despedía a los otros israelitas, quedándose solo con esos 300. El campamento de Madián estaba en el valle debajo del suyo. Aquella noche, el Señor dijo a Gedeón: «Baja ahora mismo contra el campamento de Madián, porque lo he puesto en tus manos. Si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Purá y escucha lo que dicen. Así tendrás valor y atacarás el campamento». Gedeón bajó acompañado de Purá, su servidor, hasta el extremo del campamento, donde estaban los puestos de guardia. Madián, Amalek y todos los orientales que habían irrumpido en el valle eran numerosos como langostas, y sus camellos eran incontables como la arena de la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un hombre le estaba contando un sueño a su compañero. «Tuve un sueño», le decía. «Vi que una galleta de cebada venía rodando por el campamento de Madián. Al llegar a una carpa chocó contra ella y la volteó, de manera que la carpa cayó por tierra». Su compañero le respondió: «Esto no significa otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel. Dios ha puesto en sus manos a Madián y todo su campamento». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró para adorar. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: «Arriba, el Señor ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián». Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Después dijo: «Fíjense bien en lo que yo hago y hagan ustedes lo mismo. Cuando llegue al extremo del campamento, hagan lo mismo que yo. Yo y todos mis compañeros tocaremos las trompetas. Entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor del campamento y gritarán: ¡Por el Señor y por Gedeón!». Gedeón y los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, ellos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los tres cuerpos de la tropa hicieron lo mismo. Tenían las antorchas en la mano izquierda y con la derecha tocaban las trompetas, y todos gritaban: «¡Por el Señor y por Gedeón!». Cada uno permanecía quieto en su respectivo lugar alrededor del campamento. Entonces se despertó todo el campamento y se dieron a la fuga lanzando alaridos. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento volvieran la espada unos contra otros. La tropa huyó hasta Bet-Zita, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel-Meholá, frente a Tabat. Entonces se reunieron los hombres de Israel, procedentes de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín para que dijeran: «Bajen al encuentro de Madián y ocupen antes que ellos los vados hasta Bet-Bará y el Jordán». Los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Así tomaron prisioneros a los dos jefes madianitas, Oreb y Zeeb. Luego de perseguir a Madián, presentaron a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. La gente de Efraín dijo a Gedeón: «¿Qué nos has hecho? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a combatir contra Madián?». Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les respondió: «¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Un solo racimo de Efraín vale más que toda la vendimia de Abiezer. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Comparado con esto, ¿qué he logrado hacer yo?». Después que les dijo estas palabras, se calmó su animosidad contra él. Gedeón llegó hasta el Jordán y lo cruzó. Él y los 300 hombres que lo acompañaban estaban cansados y hambrientos. Entonces dijo a la gente de Sucod: «Por favor, traigan un poco de pan para la tropa que me acompaña, porque están agotados de cansancio y yo estoy persiguiendo a Zebaj y a Salmuná, reyes de Madián». Pero los jefes de Sucod le respondieron: «¿Acaso tienes prisioneros a Zebaj y a Salmuná para que le demos pan a tu ejército?». «Está bien», respondió Gedeón. «Cuando el Señor ponga en mis manos a Zebaj y a Salmuná, desgarraré la carne de ustedes con espinas y cardos del desierto». De allí subió a Penuel y les hizo el mismo pedido. Pero la gente de Penuel le respondió lo mismo que la gente de Sucot. Entonces Gedeón dijo a los de Penuel: «Cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre». Zebaj y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15,000 hombres, es decir, todos los sobrevivientes del campamento de los orientales. Los que habían caído eran 120,000 armados de espada. Gedeón subió por el camino de los nómadas al este de Nobaj y de Yocboja y derrotó al ejército cuando ya se creían seguros. Zebaj y Salmuná, reyes de Madián, trataron de huir, pero Gedeón los persiguió, los capturó a los dos y sembró el pánico en todo el ejército. Después del combate, Gedeón, hijo de Joás, regresó por la pendiente de Jares. Entonces detuvo a un joven de Sucot, lo interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes y los ancianos de Sucot. Eran 77 hombres. Luego se presentó ante los hombres de Sucot y les dijo: «Aquí están Sebaj y Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí diciendo: ¿Acaso ya tienes en tu poder a Sebaj y Salmuná para que les demos pan a tus tropas hambrientas?» Después tomó a los ancianos de la ciudad, recogió espinas y cardos del desierto, e hirió con ellos a los hombres de Sucot. También derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Gedeón dijo a Sebaj y a Salmuná: «¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor?» «Se parecían a ti», respondieron ellos. «Todos tenían aspecto de príncipes». Gedeón les respondió: «Ellos eran mis hermanos, hijos de mi madre. Juro por la vida del Señor que, si ustedes les hubieran perdonado la vida, ahora no los mataría». Entonces dijo a Yéter, su hijo mayor: «Mátalos aquí mismo». Pero el muchacho tuvo miedo de sacar la espada porque todavía era muy joven. Sebaj y Salmuná dijeron: «Mátanos tú, porque un hombre se mide por su valor». Gedeón se levantó, mató a Sebaj y a Salmuná, y se guardó los adornos que sus camellos llevaban en el cuello. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: «Gobiérnanos tú, y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián». Pero Gedeón les respondió: «Ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará». Luego añadió: «Les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de lo que le ha tocado como botín», porque los vencidos eran ismaelitas y por eso tenían anillos de oro. «Te los daremos con mucho gusto», respondieron ellos. Entonces él extendió su manto y cada israelita depositó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos que recogió fue de 1700 siclos de oro, sin contar los prendedores, los aros y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares de los camellos. Con todo eso, Gedeón hizo un efod y lo instaló en su ciudad, en Ofrá. Todo Israel fue a prostituirse allí delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Madián quedó humillado delante de los israelitas y no volvió a levantar la cabeza. El país estuvo tranquilo durante 40 años mientras vivió Gedeón. Y Erubaal, hijo de Joás, se fue y permaneció en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios porque tenía muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, a quien puso el nombre de Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una feliz vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofrá de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal Berit. Así se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de alrededor. Y no agradecieron a la casa de Jerubbaal, Gedeón, todo el bien que él había hecho a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 118. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó dándome un alivio. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué podrán hacer los hombres? El Señor está conmigo y me ayuda. Yo veré derrotados a mis adversarios. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todos los paganos me rodearon, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon por todas partes, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon como avispas, ardían como fuego en las espinas, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramas frondosas hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Hermanos, que no haya muchos entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, porque todos faltamos de muchas maneras. Si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón, son dirigidos a donde quiera el piloto. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase han sido y son dominados por el hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas o higos una vid? Tampoco el mar puede producir agua dulce. El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y, además, pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente, para los que trabajan por la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.